paso la escuela, yo la ando reprobando. Viene el trabajo, no me gusta lo que hago. Traigo feria, pero no hay con quién gastarla. Hasta parece que estoy pagando un karma y no, yo no debo nada. Porque a la gente buena le suceden cosas malas. Estoy jugando la vida en modo difícil. Y pa' no andar estresado, mejor prendo un filín. Ay, mi Dios, ¿qué hice yo? Pa' que Cupido contigo no haga bien su jale. Me da el bajón porque la neta nada me sale. Que te gusta. Puras buenas de lado a lado. 100.7 FM. Aquí donde quiera nomás. La frontera. Frontera 100.7 FM. Hecho en San Diego. Ya no pienso mantener este cariño. Pienso mantener este cariño. Mientras me parto el alma, te das la vida de placeres, y yo en mis desvelos sufriendo por amor. Y ahora resulta, el cariño, porque sé que no te duele, hasta disfrutaste hacerlo. Son más míos, eso no te quede duda. A mí me dolió tenerlos, y hasta tengo quien los cuide. Mujer. grande la yegua. Te quedó grande la yegua. Y a mí me faltó jinete. Llorar. Te perderás dentro de mis Don Cheto, el gran amante. Amante, pero de los mariscos. Si sale del jale con la cabeza a mil por hora, llegue a la hora feliz en el Catamariscos. De lunes a viernes, de 2 a 6 de la tarde. Al entrar le llega el olorcito a limón, a marisco fresco, suena el hielo y le baja el estrés a uno de volada. En el Cata, venga a resetear la tarde con bebidas frías al 2x1. Cócteles, coronitas y botana que sabe a Sinaloa, pues. Pida los aguachiles que despiertan, el ceviche fresco. ¿Le gusta el sushi? También tenemos. Y los cortes a la parrilla para compartir. Una mordidita, un sorbo y ya estamos del otro lado. Tráigase a la pareja o a la cliconona, la banda. El Cata Mariscos, 8099 de la Broadway en Lemon Grove. Y recuerde que de lunes a viernes, de 2 a 6 de la tarde, Happy Hour, con bebidas 2x1. Llegue temprano y pida su favorita, el Cata Mariscos. Llámeles al 619-467-7072. ¡Ahí nos vemos! ¡No se me raje! ¡Atención, familia trabajadora de North County! Si necesita una troca fuerte y confiable y lista para todo, vaya directo con los expertos. North County Ford. Llame ya. 1-800-639-3673. O visítelos hoy mismo en North County Ford, el rey de las trocas. Whether it's day or night, hot flashes due to menopause can be unpredictable. That's why there's Veozah, a prescription treatment proven to reduce the number and severity of hot flashes day and night that can start working in as early as 1 week. Based on clinical studies measuring efficacy at 4 and 12 weeks, individual results may vary. Talk to your healthcare provider about what this may mean for you. For moderate to severe vasomotor symptoms or hot flashes and night sweats due to menopause, Veozah can cause serious side effects, including liver problems. Your doctor will do blood tests before and during treatment. Stop Veozah and call your doctor if you have symptoms of liver problems, such as feeling more tired than usual, decreased appetite, nausea, vomiting, itching, yellowing of the eyes or skin, pale stool, dark urine, or stomach pain. Don't use Veozah if you have cirrhosis, severe kidney problems, kidney failure, or take CYP1A2 inhibitors. Ask your doctor about Veozah. To learn more, call 1-866-239-1637 or go to Veozah.com. That's Veozah.com, paid for by Stella Pharma. ¿Buscas los mejores podcasts en español? Labuenapodcast.com. Comedia, noticias, deportes y mucho más. Todo en un solo lugar. Visita labuenapodcast.com. Las mejores voces en el hogar del mejor podcast en español. Labuenapodcast.com. Dijiste que nunca les comprarías dulces en la fila de la caja de la tienda. Que nunca olvidarías los pañales. Y que nunca cederías ante un capricho. Nunca te chuparías el dedo para limpiarle la cara. Que nunca los dejarías pasar demasiado tiempo frente a una pantalla. Y que nunca los sobornarías por un bocado más. Dices que nunca los dejarías salir sin peinarse. Y que nunca jamás te convertirías en una mamá con minivan. Así es que, aunque digas que nunca dejarías a tu hijo en un auto caliente, es algo que te puede suceder. Los autos se calientan rápidamente y los niños pueden correr peligro en temperaturas tan bajas como 60 grados Fahrenheit. Los nunca a veces suceden. Antes de alejarte del auto, siempre para, mira, cierra. Presentado por NHTSA y el Ad Council. En el mundo digital actual, el acceso a la tecnología es esencial, pero no todos lo tienen. Computers to Kids cierra esta brecha, reacondicionando computadoras donadas y proporcionándolas a familias de bajos recursos, junto con capacitación y apoyo. Desde el 2004, han distribuido casi 300,000 computadoras, impactando más de 1,000,000 de vidas. Tus dispositivos electrónicos viejos pueden impulsar la educación y el futuro de un niño. Dona, hazte voluntario o infórmate en c2k.org. Juntos podemos cerrar la brecha digital. Neverías Tocumbo. Helados y paletas 100% naturales. Contamos con más de 50 sabores, desde vainilla y chocolate a mamey, nanche, guanábana o elote. Visítanos en una de las 4 sucursales, en San Diego, Barrio Logan, National City o Chula Vista. Y refréscate con gran selección de auténticas delicias mexicanas, como chamangos, mangoneadas, diablitos, escamochas, fresas con crema y tostilocos. Neverías Tocumbo. Los expertos en helados. Este reporte del tráfico es traído a ustedes por Oficina Legal Cruz. Hay un accidente que está bloqueando el carril de la derecha en el Freeway 5 en dirección al sur, a la altura de San Onofre Power Plant. Un camión de bomberos está bloqueando el carril. Yo soy el abogado Narciso Cruz de The Cruz Law Office. Ayudo a inmigrantes a conseguir su green card. Cada caso es una historia de esperanza. Llama al 877-619-8472. En The Cruz Law Office, tu futuro comienza hoy. This is KFBG. This is KFBG. 100.7 FM, San Diego. Aquí donde quiera, no más. La frontera. Frontera, la estación oficial del Mundial de Fútbol 2026. Lo que yo te puedo dar, la duda está en lo que tú puedas aportar, pedacito. ¿Qué me vas a dar si vuelvo? ¿Qué merezca el sacrificio? Porque el día que nos dejamos lo entendí como el final. Presumías de amores nuevos, yo no sé si para herirme. Si lo hiciste de a mentiras, yo sí lo hice de verdad. Mientras tú salías de mi alma, otro amor se iba metiendo. A un tiempo, el que sirve a dos amores con alguno queda mal. Pero deja contigo.

de pensar que estando encerrada vas a dejar pronto de quererme. Pero la puerta ni cien candados van a poder a mí detenerme. Atención, gente de Escondido, acompaña a Teo Cepeda este viernes 6 de febrero a una transmisión en vivo. Espérame, güerita. Así es, mi raza, nos vemos este viernes 6 de febrero en el Escondido World Marketplace de 3 a 5 de la tarde. ¿Cuál es la dirección, mi güera? 725 Norte de la 15 Street en Escondido. Además, podrás ganar boletos para el Gran Baile de los Enamorados del sábado 14 de febrero. ¡Traemos boletos, señores! ¡De la original Banda Maguey! ¡Banda Match de Pepe Guardado! ¡Y Aliados de la Cuadra! ¡No te lo pierdas! Este viernes 6 de febrero en el Escondido World Marketplace con Teo Cepeda en vivo. Pues ya escucharon, raza. Cáigale este viernes 6 de febrero al Escondido World Marketplace de 3 a 5 de la tarde. Además de que va a haber muchos premios. Vente de shopping conmigo hasta que te falten manos para cargar todo, oiga. ¡Atención, frontera! El evento más grande del planeta se escucha aquí. La Copa Mundial 2026. Cada partido, cada gol, cada grito de emoción en vivo por Frontera 100.7 FM. Siente la pasión, vibra con la afición y vive el Mundial como nunca antes. Frontera 100.7 FM, hecho en San Diego. Te amo y siempre te amaré. dicen tus jefes que yo soy un vago, que soy borracho y un loco también, pero no saben que yo a ti te amo y que yo nunca te dejaré. Yeah.

JJ. Maricela, Humberto Pavón. Escuchas Frontera 100.7 FM. Aquí donde quiera nomás. La Frontera. Hecho en San Diego. El reporte de las garitas es traído a ustedes por Lowe's. El tiempo de espera por la garita de Mesa de Otay es de media hora con dos líneas abiertas y por la garita de San Isidro son 45 minutos y cuatro líneas abiertas. En Lowe's, convertimos tus planos en cotizaciones más rápido con el servicio Blueprint Takeoffs. Así que trae tus planos al despacho de pros y agiliza el proceso de estimado. Luego, entregamos su pedido directamente al lugar de construcción. Sabes que cuando me celas, me convierto.

las pencas nuevas que al maguey le brotan vienen marcadas con nuestros nombres. Sexóloga Delmira Cárdenas nos va a hablar de cuando ya la pareja no tiene el mismo nivel de deseo. Suele pasar. Tenemos el viernes peliculero para que recomiende algo. Temas perrones, música perrona y bien harto cotorreo. El chino Giselle Saidi y un servidor. Tenemos todo para que llegue bien despertado. ¡Ay, me oigo! Thank you. necesito estarte haciendo FM. Aquí donde quiera nomás, la frontera. Frontera 100.7 FM, hecho en San Diego. Que no hay Atención, atención, usted, señor, señora, si es dueño de casa, quiero que sepan de que su casa está en peligro, la pueden perder, hay que tomar acción, hay que proteger nuestra propiedad, hay que proteger a nuestra familia. No deje que su casa pase, su propiedad pase por un proceso que se llama probate. Hay que eliminar probate y tener todo en regla. Lo mejor que pueden hacer es llamarnos, informarse, proteger su propiedad y proteger a su familia. Para más información, llámenos ahora mismo al 619-880-8971. 619-880-8971. Soy Alex López de TL Brown Law Firm. Estamos aquí para ayudarle. Recuerden el teléfono 619-880-8971. 619-880-8971. Proteja su propiedad, proteja su familia con un fideicomiso. De Cabeza, el único auténtico sabor a México. Pero de todo México. Con opciones que no consigues en cualquier lugar. Como esta cabeza de res, pero en su jugo. Oh. Estos tacos de chorizo verde. Yes. Cochinita pibil, estilo Yucatán. Y alambres, auténticos de Morelos. Tienen pulque y también curados. Y caguamas que te ponen de cabeza. El cliente no miente. De Cabeza, el único. ¿Buscas los mejores podcasts en español? Labuenapodcast.com. Comedia, noticias, deportes y mucho más. Todo en un solo lugar. Visita labuenapodcast.com. Las mejores voces en el hogar del mejor podcast en español. Labuenapodcast.com. Hablar sobre armas con los demás puede resultar incómodo, pero podría salvar una vida. Aquí tienes una forma de iniciar la conversación. Tu familia irá a cenar en el hogar de tus vecinos por primera vez. ¿Cómo preguntarías si hay armas de fuego sin asegurar en el hogar? Hola, estamos muy emocionados por esta noche. Oye, antes de llegar, ¿te puedo hacer unas preguntas? Por supuesto. Ay, gracias. Oye, primero, ¿tienen mascotas? Sí, tenemos un perro. Genial. Otra cosa, ¿tienen una piscina afuera? Ah, no, solo un patio grande. Oh, está bien. Para salir a caminar va a estar fantástico. Oye, otra pregunta. ¿Tienen armas de fuego en el hogar? Sí, pero las guardamos en una caja fuerte, fuera del alcance de los pequeños. Excelente. ¿Genial? Por supuesto. Bueno, ahora, hablemos de qué podemos llevar de postre. Aprende cómo tener la conversación en todosdeacuerdo.org. Este mensaje es patrocinado por el Ad Council. Amantes de las gangas, la espera ha terminado. Red & Wine en Brook Thrifty Store en Euclid Avenida ya está abierta. Vengan a descubrir el nuevo destino de búsqueda de tesoros en San Diego con más de 10,000 artículos nuevos cada día. Red & Wine Brook Thrifty Store, abierto todos los días de 9 de la mañana a 9 de la noche y actualmente acepta solo en efectivo. Desde ropa y zapatos hasta artículos para el hogar y mucho más. Siempre hay algo nuevo para descubrir. Visiten hoy Red & Wine en Brook Thrifty Store y encuentren su próxima gran oferta. Uno de cada 31 niños en Estados Unidos recibe un diagnóstico de autismo. Aquí en San Diego, miles de familias atraviesan esa etapa, Dario, pero no tienen por qué hacerlo solas. La Sociedad de Autismo de San Diego está aquí para ayudar con programas, grupos de apoyo, eventos comunitarios y recursos para todas las edades. Visita la página de internet autismsocietysandiego.org porque con el apoyo adecuado, todas las personas con autismo pueden prosperar. What's up, everyone? Les habla Narciso Cruz, un abogado de temas de inmigración. He conocido personas que han trabajado con miedo, bajo amenazas y sin paga, pero también he visto cómo estas mismas personas lograron la libertad gracias a la visa T. Si alguien abusó de ti o te han obligado a trabajar, la ley te puede proteger. Llama al 877-619-8472. En The Cruz Law Office te ayudamos a transformar tu historia de dolor en una de esperanza y justicia. Soy Supernar, el abogado Narciso Cruz. Acompáñame los sábados a las 6:30 por la mañana, Frontera 100.7 FM. Aclaramos dudas, rompemos mitos y hablamos de temas más relevantes de inmigración que impactan nuestra comunidad. Supernar, inmigración clara. Este reporte del tráfico es traído a ustedes por Mothers Against Drunk Driving. La rampa de salida de Otay Lakes Road por el 125 hacia el sur está parcialmente bloqueada. Hay un accidente bloqueando precisamente la salida.

te digo que no, mi amor, claro que te va a doler. Porque el que más te quería en la vida lo acabas de perder. Dicen que siempre llega algo mejor, pero en este caso hay una excepción. Y es que tu ex soy yo. Si sabes contar, ya no cuentes con. Hay una excepción, y es que tu ex soy yo. Si sabes contar, ya no cuentes conmigo. Tú nunca me podrás olvidar, de una vez te lo digo. Si sabes contar, no cuentes con mis besos. Este amor para ti se acabó. Ya no te amo. De Iztapalapa para la Argentina, cumbia para el mundo. ¿Y a mí qué? Con las mangas del chaleco. ¿Y de qué se arrepiente, don Chuy? De no haber escuchado el consejo que me dio mi padre. ¿Y qué consejo le dio? No sé, no te estoy diciendo que no lo escuché. Donde quiera no más, la frontera. Hecho en San Diego. Saber que ya no me amas, no aguantaría verte en brazos de otro amor que no sea yo. Me hacen quererte más y más tu desprecio. Y si algo tengo es que soy terco y aferrado, voy a hacer irte los pasos, pues no me hace menos hombre si algún día toca rogar. Ay, a ver, ¿dónde andas, chaparrita mía? Quererte más y más tu desprecio. Y si algo tengo es que soy terco y aferrado, voy a seguirte los pasos, pues no me hace menos hombre.

A lo mejor no todo es perfecto, pero se soluciona con besos. Igual te hago enojar, hasta a veces llorar. Mas sabes que te amo y quiero que recuerdes esto. Siempre te voy a querer, me aseguraré de enamorarte cada día, aun con mis defectos, aun con mis locuras y mis tonterías. Siempre te voy a querer, te voy a cuidar por el resto de mi vida, hasta que la muerte un día nos separe, yo voy a ser tuyo y tú mía. Calibre 50, chiquitita. Y es cierto, a lo mejor y no todo es perfecto, pero se soluciona con besos. Igual te hago enojar, hasta a veces llorar. Mas sabes que te amo y quiero que recuerdes esto. Siempre te voy a querer, me aseguraré de enamorarte cada día, aun con mis defectos, aun con mis locuras y mis tonterías. Siempre te voy a querer, te voy a cuidar por el resto de mi vida, hasta que la muerte un día nos separe, yo voy a ser tuyo y tú mío. está más cerca de ti. Contáctanos a través del WhatsApp 213-815-0111. 213-815-0111. Mándanos un WhatsApp a Frontera 100.7 FM. Hecho en San Diego. Un día 28 de enero, cómo me hiere esta fecha. A don Lamberto Quintero lo seguía una camioneta y van con rumbo al Salado. Iban tomando cerveza, su compañero le dijo, no siguió una camioneta. Lamberto sonriendo dijo, ¿pa' qué son las metralletas? Ya cerquita del Salado rugieron 12 R-15, allí dejaron quisiera que fuera cuento. Pero señores, es cierto. Platicando con su novia, él estaba descuidado cuando unas balas certeras la vida le arrebataron. Clínica Santa María, tú vas a ser mi testigo. 2 días después de su muerte vuelven a sonar los tiros. Ahí quedaron 10 hombres por esos mismos motivos. Puente que va a Tierra Blanca, tú que lo viste pasar, recuérdales que a Lamberto nunca se podrá olvidar. Que por mi parte aseguro que hace falta en de pobreza si has vivido entre riquezas. Muchas veces la cabeza nada ayuda aunque le piensas. Yo estresaba mi guitarra exigiéndole grandeza. Las ofensas son la fuerza que alimentó mi tristeza. Ser corriente y no me tumba cualquier cosa. Los billetes van y vienen, la vida es muy ventajosa. Los amigos no se buscan, solo llegan cuando toca. Y a los que les doy mi mano saben cómo está la cosa. Ya saben cómo está la cosa, viejo. Puro dos carnales, mira. Sé que muchos me recuerdan como el loco de la cuadra. La la viví en mi bicicleta que nunca se me rajaba. Mi mujer se quedó conmigo en todas las condiciones. Aunque ahora ya comemos carne, en el plato siempre hay frijoles. El lado malo del dinero espero nunca me traicione. Que por mi cuenta corre ser firme con quienes fueron reales. Ya me despido, soy amigo y gracias por las atenciones. Aquí les dejo mi corrido, identifíquense, señores. Aquí donde quiera, con toda la música que te gusta. Puras buenas de lado a lado. 100.7 FM. Aquí donde quiera, no más. La frontera. Frontera 100.7 FM. Hecho en San Diego. Sale con que tiene dudas. ¿a qué estamos jugando? Mejor directo al grano, lo que se vaya a hacer, que se vaya cocinando. ¿A mí qué? Con las mangas del chaleco. Hoy tengo ganas de comer en la calle, viejito. Pues saca las mesas, pero si llueve, a ver cómo le hacemos. Ay, viejo. Donde quiera nomás, la frontera. Hecho en San Diego. El otro, el de Laura Garza.

soltar y no hay marcha atrás. Y cuando estoy a medio paso de olvidarte, buscas pretextos para ilusionarme, mentiras que enredan. Peliculero para que recomiende algo. Temas perrones, música perrona y bien harto cotorreo. El Chino, Giselle, Said y un servidor. Tenemos todo para que llegue bien despertado. ¡Ay, me oigo! ¿Qué se siente ser feliz? Solamente cuando tomas, no llenar ese vacío, porque únicamente es mío, por eso es que te abandonan. Y es que siempre ha sido lo que quiero, lo consigo. quiero que te largues. Te lo doy en efectivo. Soy Supernar, el abogado Narciso Cruz. Acompáñame los sábados a las 6:30 por la mañana, Frontera 100.7 FM. Aclaramos dudas, rompemos mitos y hablamos de temas más relevantes de inmigración que impactan nuestra comunidad. Supernar, inmigración clara. Familia de Lemon Grove, soy su amigo Don Cheto. Póngase listo porque cada lunes hay plan, se apunta. El Cata Mariscos tiene ceviche de camarón o pescado por solo $9.95 de 2 de la tarde a 8 de la noche. Todos los lunes llega, se ve bien bonito, huele a limón, hombre, y el primer bocado usted para que diga, ay, ay, ay, ay, ay, así se empieza una semana buena, con el pepino crujiente, el chilecito que pica, el cilantrito, el tomate y el marisco bien fresco. Viene del trabajo, pues cáigale, anda con la familia, cáigale, anda con los compas, déjense venir. El Cata Mariscos, 8099 de la Broadway de Lemon Grove, coma aquí para llevar o pide en línea. Recuerde, los lunes de 2 de la tarde, 8 de la noche, ceviche solo 9.95. No lo piense tanto. Venga y quítese el antojo. Y si pregunta por el ceviche especial, dígales, el de 9.95, por favor. Así clarito. El Cata Mariscos, 619-467-7072. Dices que nunca cederías ante un capricho. Y nunca llenarías tus redes sociales de fotos de tus hijos. Que nunca habría juguetes de los niños por toda la casa. Que nunca planearías tu vida según su horario. Y nunca los dejarías salir de la casa desarreglados. Dices que nunca limpiarías la cara de tu hijo con el dedo, con saliva. Nunca los dejarías quedarse despiertos hasta muy tarde. Y nunca los dejarías correr por el supermercado. Entonces, aunque digas que nunca dejarías que entren en un auto cuando tú no los estés vigilando, es algo que puede suceder. Una de cada cuatro muertes en autos calientes ocurren cuando un niño se sube a un auto sin llave y no puede salir. Los nunca a veces suceden. Antes de alejarte del auto, siempre para, mira, cierra. Presentado por NHTSA y el Ad Council. Whether it's day or night, hot flashes due to menopause can be unpredictable. That's why there's Veozah, a prescription treatment proven to reduce the number and severity of hot flashes day and night that can start working in as early as 1 week. Based on clinical studies measuring efficacy at 4 and 12 weeks, individual results may vary. Talk to your healthcare provider about what this may mean for you. For moderate to severe vasomotor symptoms or hot flashes and night sweats due to menopause, Veozah can cause serious side effects, including liver problems. Your doctor will do blood tests before and during treatment. Stop Veozah and call your doctor if you have symptoms of liver problems, such as feeling more tired than usual, decreased appetite, nausea, vomiting, itching, yellowing of the eyes or skin, pale stool, dark urine, or stomach pain. Don't use Veozah if you have cirrhosis, severe kidney problems, kidney failure, or take CYP1A2 inhibitors. Ask your doctor about Veozah. To learn more, call 1-866-239-1637 or go to Veozah.com. That's Veozah.com. Paid for by Stellus Pharma. Cada día innumerables veteranos se regresan a casa con las heridas invisibles de la guerra. TEPT, traumatismo cráneoencefálico y discapacidad física. Freedom Dogs está aquí para ayudar. A través de programas únicos, conectamos a guerreros heridos con perros de servicio con entrenamiento especializado y entrenadores dedicados, brindándoles apoyo físico y emocional, todo sin costo alguno para ellos. Únase a honrar a nuestros héroes. Visita freedomdogs.org para obtener más información o hacer una donación, porque todo héroe merece un compañero fiel. De Cabeza, el único auténtico sabor a México. Pero de todo México. Con opciones que no consigues en cualquier lugar. Como esta cabeza de res, pero en su jugo. Oh. Estos tacos de chorizo verde. Yes. Cochinita pibil, estilo Yucatán. Y alambres, auténticos de Morelos. Tienen pulque y también curados. Y caguamas que te ponen de cabeza. El cliente no miente. De Cabeza, el único. Obtén tu diploma de secundaria por ti y por tu familia. Visita completatudiploma.org para encontrar centros educativos gratuitos cerca de ti. Presentado por Dollar General Literacy Foundation y The Ad Council.

estación oficial del Mundial de Fútbol 2026. Solo cuenta que te amé.

Thank you.

por mí. Déjame dormir, chiquitita. Me pesa, no pienso humillarme, pero igual.

Supernar, el abogado Narciso Cruz. Acompáñame los sábados a las 6:30 por la mañana, Frontera 100.7 FM. Impacta nuestra información clara. En McDonald's, Iced Coffee cuesta solo $1.99.